Compañera de Córdoba, Fabiana Tron. ¿Cómo está, Fabiana? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo les va, compañeros? Ahora desde La Rioja. Muy bien, acá con un día frío y húmedo en Córdoba. Bueno, igual. Igual por aquí, y bueno, la verdad que nos interesaba, Fabi, poder charlar un poco respecto, porque muchas veces, digamos, los distintos organismos internacionales como que ponen estos días internacionales de, pero en realidad lo que queríamos tomar, digamos, en referencia a que hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, era esta cuestión de bueno, ¿qué nos pasa hoy en Argentina, ¿no? con estas elecciones sexuales y qué nos pasa en la sociedad argentina, ¿no? Con esto, incluso con la cuestión de la discriminación, a qué se puede acceder, a qué no, de qué son víctimas hoy las personas que bueno, que tienen estas elecciones y bueno, cómo lo ven ustedes desde también la militancia, ¿no? Que se lleva adelante en defensa de los derechos. Sí, bueno, en realidad, viste cómo es, o sea, me parece que ha habido en las últimas décadas algunos avances en relación a algunas leyes, como la ley del matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, pero que quedan en eso, en un punto, digamos, son leyes que han permitido mejorar algunas cosas, sobre todo a la gente que tenía ganas de casarse, digamos, que no es en mi caso tampoco. No hay mucha gente en la sociedad que ya es crítica de matrimonio también como una institución social que impone, digamos, determinados condicionamientos a una forma establecida de familia, digamos, ¿no? El convivencia. El patriarcado nos viene a instalar una sexualidad que es obligatoria, que es la heterosexual, una forma de vivir esa sexualidad obligatoria también, que es la monogamia, y además un contrato social, digo, ahí es cuando se juntan la heteronormatividad y el capitalismo en un contrato matrimonial, digamos, que ha funcionado históricamente, digamos, a través de los siglos, como eso, como un contrato, incluso en los sectores más pudientes de la sociedad, ¿no? Donde se conservan el patrimonio, digamos, y se pasa el patrimonio entre familias y se conserva eso. Claro. Que controla también, digamos, es un sistema disciplinador, muy disciplinador, el patriarcado y el sistema heteronormativo, como le llamamos, que básicamente instala esto, ¿no? La heterosexualidad, claro, como la única forma posible de sexualidad, y la naturaliza y la hace ver como normal, sí, como moralmente aceptable. Sí. Y entonces, bueno, nada, hay gente que se quiere casar y otra que somos críticas justamente por esto, porque pretendemos otras formas de relacionamientos sociales más libres o más igualitarios entre las personas. Uh-huh. Entonces, esas leyes lamentablemente no se vieron acompañadas con políticas claras que tengan que ver con atacar las raíces profundas de la discriminación por identidad de género o por preferencia sexual, ¿no? Entonces, eso conlleva que realmente la sociedad siga siendo tan homo-lesbo-transfóbica como era antes, o más allá de que se han generado debates, también hay gente que tiene posiciones muy radicales que con estas leyes se ha visto como violentada, y entonces tiene, digamos, reacciones hacia nuestra comunidad, como le llamamos, que son mucho más violentas. Uh-huh. Con lo cual, en los últimos años, los ataques homolesbotransfóbicos se han acrecentado, y se han acrecentado en la violencia que tienen, y particularmente desde fin del año pasado y principios de este, estamos muy preocupadas y muy preocupados muchos activistas, porque ha habido muchas muertes de travestis en situaciones, travestis o personas trans en situaciones que podríamos llamar esta figura que se está instalando de travesticidio, digamos, ¿no? Lamentablemente aquí en Córdoba tuvimos el caso de Laura Moyano, pero también ha habido otros casos en Neuquén, en Santa Fe, bueno, en Capital Federal, lamentablemente el asesinato de Diana Zacayán, una compañera activista muy reconocida además, y esto también es novedoso, que se está atacando a gente que es activista, digamos, ¿no? Esto nos marca realmente un grado de homofobia y de transfobia que no habíamos vivido antes. Así que esto por un lado es preocupante, y por otro lado para las personas trans también sigue habiendo los mismos problemas, porque si bien se aplicó la se sancionó la ley de identidad de género, hay ciertas cuestiones que desde la reglamentación de la ley nunca se cumplieron, entonces siguen teniendo los mismos problemas para acceder a la salud y para acceder fundamentalmente a un trabajo digno y de calidad, como le gusta decir al presidente nuevo que tenemos. Entonces, desde la comunidad estamos también insistiendo fuertemente este año con la implementación de un cupo laboral trans que garantice trabajo para las personas con esa identidad, digamos. Lo que se llama medidas de discriminación positiva, que también existen para personas discapacitadas u otros sectores. Yo particularmente no soy muy... no tengo demasiadas esperanzas con estas cosas, pero sé que a mucha gente le garantizan ciertas cosas. De todas maneras, pedir un cupo laboral trans en la situación particular del país en que estamos viviendo, con una ola creciente de despidos en todos lados, es como una utopía, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en esa lucha. Está bien. Fabi, ahí en este marco vos comentabas esta difícil situación, incluso lo planteabas en términos de que incluso se está incrementando la cuestión de la violencia, de los casos, cómo esto se ve también a nivel de la salud y laboral. ¿Cómo ves, digamos, en este sentido, la retaguardia, ¿no? O sea, a las organizaciones LGTB, a las organizaciones en defensa de la comunidad homosexual, transgénero en Argentina, en cuanto a iniciativa política para mejorar esta situación, o iniciativa en cuanto a la unidad de las organizaciones para enfrentar en conjunto este tipo de situaciones sociales y políticas sociales en contra de la integración. ¿Cómo ves la realidad de las organizaciones en este sentido? Bueno, mira, históricamente no tanto, pero a partir del mediados de los 90, principios del 2000, en realidad claramente dentro de las organizaciones hubo una división grande, o dentro de las agrupaciones, si querés, que tiene que ver, por un lado, con institucionalización de ciertas organizaciones, lo que llamamos ONGización, y por otro lado, con esta cuestión de, bueno, una línea más asociada a esto, la reivindicación de derechos, de leyes, y otras organizaciones más de izquierda que trabajamos desde otro lugar, no nos interesa tanto laburar leyes ni la relación con el Estado, sino justamente sensibilizar, concientizar, crear un discurso que sea, que ataque las raíces, digamos, de esto que llamamos homolesbotransfobia, digamos, ¿no? Y en este sentido me parece que, bueno, las organizaciones que están por los derechos, me parece que siguen empoderadas y hacen su trabajo y están organizadas, y bueno, estamos en un contexto, a partir del cambio de gobierno, más difícil, porque Macri claramente es una persona homofóbica, ya lo ha dicho. Además está asociado con el Opus Dei, todos lo sabemos, y el Opus Dei es el peor enemigo de nuestra comunidad, siempre lo ha sido. Entonces, en ese contexto es como difícil, y habría como un riesgo de que ciertas conquistas se perdieran inclusive, ¿no? Pero yo veo que esas organizaciones están fuertes, están trabajando. Y yo soy más de la idea, digamos, y con la gente, con las organizaciones con las cuales articulo, que hay que hacer un trabajo entre los grupos LGTB o de la disidencia sexual, yo prefiero ubicarme en ese lugar de la disidencia, y más ligado a articular con otras organizaciones sociales de base que luchan también por otras reivindicaciones, ¿no? Como el acceso a la tierra, al trabajo, digamos, cuestiones de migratorias, cuestiones antirracistas, cuestiones ecologistas. Creo que toda la gente que estamos más queriendo realmente otro mundo posible, tenemos que articularnos entre todos para lograrlo, independientemente, digamos, de la identidad de género o la preferencia sexual que tengamos, incluyendo todas nuestras luchas en una sola. Y en ese sentido me parece que este contexto está siendo favorable para propiciar ciertas alianzas que no se venían dando con el kirchnerismo, digamos, que aglutinó a un gran sector de las organizaciones con un discurso que para mí, yo lo leo y me hago cargo, lo digo por mí, digamos, ¿no? Pero con un discurso demasiado victorioso, ¿no? En el sentido, bueno, estamos a favor de la gente LGTB y qué sé yo, ¿no? Inclusivo y qué sé yo. Entonces, bueno, eso, dejar como aclarado que siempre ha habido como dos líneas políticas que no siempre se han llevado bien y que, digamos, que tampoco tiene por qué ser así. Creo que claramente ser gay, lesbianas o travestis no nos hace... yo no creo en la unidad, por ejemplo, en la comunidad, porque digo, hay gente gay o lesbiana que lo ha votado a Macri, digamos. Entonces, digo, la ideología está por encima de la preferencia sexual, identidad de género que tengamos, ¿no? Y en ese sentido, ahí cada uno se ubica en la línea política que elige, ¿no? Y en el mundo que quiere vivir. No sé si me estoy... Sí, por supuesto, que la lucha va más por quienes nos sentimos y nos identificamos como oprimidos en relación a buscar un mundo mejor, más que por una cuestión de nuestras opciones, preferencias sexuales, por ejemplo, o lugar donde hacemos la lucha. Seguro, claro, ahí es cuando se embrincan, viste, patriarcado con capitalismo. Entonces, si estás en contra del capitalismo, vas a estar en un lugar y si te cabe... todos los espejitos de colores que te venden, el consumo y todo eso, vas a estar en otro lado y ahí vas a tener todo el negocio que se generó también para un sector fuerte de la comunidad LGTB, porque el mercado, el capital no es tonto. Digamos, el mercado hace mucho tiempo que dejó de discriminar a las personas, sobre todo a los varones gay, porque se dio cuenta que tienen un poder adquisitivo mucho mayor que una familia heterosexual, claro, que tiene a veces un sueldo o un sueldo y medio, porque las mujeres ganan mucho menos que los varones. En este caso, una pareja de gays, por ejemplo, son dos sueldos de varones, ¿sí? Claro. Entonces, claro, digo, tienen un nivel adquisitivo mayor, y el mercado no es tonto. Empezó a generar todo un sector para vender también, digamos. Entonces, el capital, viste, no discrimina. lamentablemente es así. Sí. Y si vos te comes esa idea, y bueno, vas a estar en un lugar. Te comen los espejitos de color. Los que pensamos que hay un sistema que oprime a mucha gente, justamente porque no entramos todos en ese modelo, bueno, estamos en otro lado. Y hacemos otras luchas y construimos desde otro lado y desde lo colectivo. Y yo en ese sentido, a pesar de que es un contexto que muchos ven como desfavorable, yo lo veo que es propicio para generar y que se están generando alianzas muy muy interesantes en estos primeros meses del año. Así que en ese sentido sí estoy optimista. Bien. Lo otro que te quería decir también, que es importante en relación a la otra pregunta que me hiciste de la situación, es que bueno, realmente tenemos una ley de educación sexual integral que sería una herramienta fundamental para luchar en contra de la homofobia, transfobia, digamos, y que no se está implementando tampoco. Es muy difícil articular en las escuelas, y realmente eso sería generar una conciencia en este punto, ¿no? Y entonces es la verdad que es una pena, y eso también es una es un reclamo, es una reivindicación, es una lucha que algunos sectores también estamos llevando adelante, que se pueda implementar de una vez por todas esa ley, que es muy buena en el cuerpo de la ley, ¿no? Sí, sí. Seguro. Bueno, Fabiana, la verdad muy interesante la charla contigo. Muchas gracias por atendernos y bueno, seguro nos estaremos comunicando por otros temas al respecto que nos interesa poder compartir con vos, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan un hermoso día y bueno, ya vemos si nos juntamos en algún momento a tomar un rico vino riojano. Por supuesto. Dale, dale, sí, hay varios compañeros que de aquí que están viajando a la formación de educadores populares de pañuelos en Córdoba, así que seguro les vamos a dar tu contacto. El 4 de junio estaremos ahí en el Manuel Belgrano, Barrio Alberdi. Ahí está, el 4 de junio me dice acá. El sábado que viene, el 4 de junio. Muy bien, ahí nos vemos. Dale, un abrazo, hasta luego. Estén bien, abrazo para todos. Un abrazo, gracias.